Son los jóvenes de la Unidad Popular que están hoy aquí compartiendo con nosotros a esta hora. Está Michael Dickmarch, está Gonzalo Isasmendi, y por cierto que les agradecemos que estén acá presentes en el Día del Che, en este 8 de octubre, además tan especial, no tan marcado con temas que tienen que ver con los compañeros. Bienvenidos los dos. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos primero el enfoque que le están dando este año a este acto de memoria sobre el Che. Sí, el enfoque es el de siempre, podemos decir, ¿no? Nuestra obligación moral de homenajear al Che todos los años. Este año enmarcado en una campaña electoral. También queremos darle ese enfoque. Recordemos que el acto va a ser en la Plaza Libertad, hoy a las 6:30. Va a empezar quizás un poquito más tarde para los que salgan y quieran ir, que vayan igual, que van a poder ver el acto. Y sí, ese enfoque, homenajear al Che en su figura, a todos los compañeros revolucionarios, como vos decías, en estos días están marcados por la emoción y por eso, ¿no? Por querer saber, seguir sabiendo dónde están, qué pasó, con los revolucionarios nuestros, los de acá. Y el Che es una figura que los enmarca perfectamente. Obviamente, la consigna, marcar como el Parlamento con una izquierda revolucionaria, me parece que refleja el momento actual y la lucha principal que está yendo este año. Y además, de no lo como lo anunciábamos la vez pasada que estábamos acá con los compañeros, por la importancia de tener que hacer esta actividad y recordar el legado del Che y la vigencia que tiene hoy en día. Pues entendemos que los jóvenes de la Unidad Popular es importante impulsar estas movidas, más allá de la situación y la parte, el punto de la campaña electoral en que se está, pero es importante remarcar, y además también para marcar las luchas y a la vez para mostrar lo que hemos hecho como fuerza política en la calle. Esos son los puntos claves que hay que entender. Es una invitación a los jóvenes que están también buscando un espacio para arrimarse, que muchos que votan ahora por primera vez, muchos que están buscando un espacio de lucha. Creo que eso, y además en un entorno donde a veces vemos más de lo mismo, que alguien venga con la figura del Che, con la figura revolucionaria, con consignas revolucionarias, creo que es algo rupturista en la realidad que no se enmarca hoy en día. Por eso entendemos que esta actividad es necesaria, tiene su vigencia y está totalmente adecuado a los tiempos en que vivimos. Sí, estamos en una época de hace años ya, ¿no?, en que tratan de ocultarlo al Che cuando no conviene, porque te puede sacar votos, para ponerlo así, lo más grosero de todo. No porque te puede sacar votos. Y en este caso, orgullosamente se lo levanta al Che. Exactamente. Orgullosamente, y no es una cuestión solo de orgullo, sino también de que la necesidad de tener que hacer esto, y además por el legado revolucionario, la rebeldía, el compromiso, además con la situación que está viviendo nuestro país, la situación que se vive en el tema del trabajo, la situación que está viviendo en el campo, la situación en la producción y además en la lucha, ¿no? Eso es muy importante, y tener un espacio para poder reivindicar y hacer y sacar eso a la luz nuevamente es muy importante creo que para todos. Lo que hay que marcar, además, el legado revolucionario que nunca hay que abandonar. En tiempos donde en América Latina estamos viviendo mucha revuelta, se está moviendo realmente el tablero y se sigue mostrando que la cuestión del imperialismo y la influencia del imperialismo yanqui como principal superpotencia, eso creo que es clave para entender este fenómeno, eso que hay que tenerlo en cuenta, o sea, que hoy no se habla de eso, cuando en realidad es algo que a viva luz está y está se inmersa en nuestra realidad desde los monopolios imperialistas con el tema de UPM, con la economía, con la industria, o sea, con lo que está pasando en el campo, nuevamente, pero esta vez en la cuestión ambiental de la soja, los transgénicos, el tema de la forestación. Entonces, creo que se ve con una realidad y a la vez, para no uno, no, sí, o sea, yo, estar vinculado a lo que es una situación a nivel regional y nacional, que es necesario tener que expresar estas cosas y la necesidad de consignas tan básicas que están en el programa de la Unión Popular, como el tema de la reforma agraria, el no pago de la deuda externa y la industrialización. Creo que son cosas que son fundamentales, sí, para entender y mantener una coherencia que ya tenemos como fuerza política y que nosotros seguimos levantando las banderas del Che cuando otros los han abandonado. Exactamente. Sí, sí. Porque aparte, las cuestiones por las que el Che peleó y por las que el Che murió siguen más vigentes que nunca. Hasta que el hambre, la falta de pan, la falta de vivienda, el alimento, hasta que todo eso no quede en los libros de historia, va a seguir siendo necesario homenajear al Che, homenajearlo en la calle y en su lucha, ¿no? Nosotros cada vez que tenemos oportunidad de hablar en una entrevista sobre el Che, decimos que bueno, que nosotros lo homenajeamos el 8 de octubre porque fue el día de su caída, pero al Che se lo homenajea todos los días, claro, peleando en la calle. Y hasta que no se superen esas cuestiones por las que el Che peleaba, va a seguir siendo más que necesario homenajear. Ustedes han estado en la calle estos días repartiendo volantes, bueno, listas ya también. Pero cuando hablan del Che, ¿cómo ven que reacciona la gente? Sobre todo los jóvenes, ¿no? ¿Qué tipo de reacción hay frente a esto? Porque además, no es, en una época todo el mundo hablaba del Che, pero ahora no son muchos los que hablan del Che, ¿no? Digo, desde los partidos, desde la izquierda. Claro, se lo acá cada compañero, la situación de invisibilizarlo, de totalmente no marcar su legado. Creo que, y uno cuando se inmersa en lo que es la realidad, en la lucha, pero de una forma intuitiva, como a veces lo hacen los jóvenes, o, claro, o tomando conciencia porque es lo que la sufren la explotación, o ven las situaciones de violencia que se dan, la desigualdad, la lucha que hay entre las clases. Entonces, me parece que cuando uno lo vive después, empieza a tomar conciencia de la figura de Che Guevara, no solamente como eso que esa figura publicitaria sí aparece, sino como algo más vivo, creo que ahí es donde se realmente se incorpora. Y obviamente, si bien se da un proceso que antes estaba allí presente, los jóvenes lo interpretan y el legado está en que expresa en él cosas, ellos se ven traslucidos en cosas importantes que para ellos son importantes, como es cambiar la realidad, sí, sentirse como profesionales, cómo entender distintas situaciones y el compromiso realmente con lo que uno hace. Creo que ahí es donde los jóvenes incorporan la figura y el pensamiento también, porque uno a veces no quedarse con lo icónico, sino el pensamiento, la práctica y lo que él defendía, el pensamiento revolucionario, ¿no? Sí, y lo que vos decís, es verdad, porque ayer nos pasó en Plaza Libertad de tarde, que vos pones Carlos Puebla en un parlante a todo lo que da y repartís una foto del Che, y la gente ya te mira como diciendo, tan no sabe que hay elecciones dentro de 2 semanas. Claro. No hables de eso ahora. Claro, los propios militantes de otros sectores, la gente que pasa. Obviamente que nosotros fuimos con las listas de la Unión Popular, pero estamos enfocados en este acto. Y también nos pasa yendo a las ferias y cuando salen de escuchar los reggaetones y las cumbias, que nosotros las escuchamos, pero en otro momento, y escuchan una canción de Carlos Puebla, y escuchan una canción del Che, o una canción que habla del FMI, de la entrega del gobierno, la gente para la oreja y no nos ve como que, bueno, tiene que parar y conversar con esta gente, porque o explicarle que hay elecciones y ellos no saben, o saber por qué están diciendo estas cosas. Que es esto un tema, ¿no? El también desvincular la lucha de las elecciones. ¿Por qué no ir de la mano una cosa con la otra, ¿no? Más allá de que cada cosa tiene su momento, como decían ustedes, pero a la Unidad Popular la unen las dos cosas. La une el recuerdo del Che y la une también la campaña electoral. Y a los jóvenes también, la militancia por todo esto. Sí, y está plasmada la consigna del acto, junto al pueblo y con el Che, por más izquierda revolucionaria al Parlamento. Exactamente. Cuéntenos qué han hecho ustedes para promover el acto, ¿no? ¿Qué actividades? Hay cosas que son muy tradicionales, pero he visto, por ejemplo, los afiches. Pero cuéntenos cómo se han preparado para este acto. Hemos salido de pegatina, hay unos 1.500 afiches ya en la calle. Sí. Hemos salido de volanteada, cada sector en sus actividades ha volanteado sobre el acto. Estuvimos en Tristán Arbaja, que para nosotros nos da un resultado Es un lugar medio tradicional, ¿no? Bueno, ya es tradicional de la Juventud 26, de la Unidad Popular. Ya la gente nos referencia y va allí a buscar materiales, listas, volantes. Y además mucha difusión en redes, ¿no? Que claro. Aunque alguno que les pese, hoy es donde se mueve los jóvenes del país y de todo, ¿no? Las redes sociales, sí. Si uno no está ahí, parece como que no existiera. Para nosotros y allí circuló también. Allí circuló, y más que nada en mano a mano con la gente, en los centros de estudio, las llamadas a los compañeros que están un poco alejados, invitar. Hoy también vamos a estar desde temprano en la plaza tratando de pescar algún despistado que se queda el acto. Y sí, está bien. El acto está pensado como un acto con oratorias, va a haber... Cuéntenos cómo está armado el acto. Bueno, el acto está armado de la siguiente manera. La idea es estar allí en la Plaza Libertad, para lo que nos ubica más o menos para una persona que se pregunta, en 18, ahí en la explanada sobre cerca de la Suprema Corte de Justicia, allí, o cerca de la ex Cine Plaza, bueno, todos esos lugares para referenciar a la gente. La idea que haya oratorias de los sectores, de la Unión Popular, principalmente los jóvenes de la Unión Popular que convocan a esta actividad, la idea también que haya una oratoria del maestro Gonzalo Abella, y cerrar con un espectáculo artístico, por lo menos un cierre musical para acompañar, y bueno, y después alguna cosa que pueda haber para rifar y donar, que pase finanzas. Muy bien. Sí. Un acto para que se vengan preparados. Sabemos que vienen compañeros de no solo aquí de Montevideo, del interior cercano también. Bien. Un acto de unas 2 horas, ponele, más o menos, sí, ¿no? Más o menos. Bien. Nosotros vamos a ir a lo largo de esta entrevista con ustedes, contándole a los oyentes, no solo lo de los datos del acto, sino que nos gustaría que también los oyentes estuvieran poniendo su opinión sobre qué es lo que rescatan del Che, qué significa el Che en este momento. En esta altura del proceso, no solo de Uruguay, el proceso todo, ¿no? Vos decías, se mueve el tablero en América Latina, tenemos Ecuador con lo que está viviendo, tenemos Perú, tenemos Colombia, Argentina, Brasil, cada uno de esos países te da para mucho. Así que a los oyentes, a que participen también en esta entrevista. Vengo cantando esta samba con redoble libertario. Mataron al guerrillero Che comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan. 9:20 y estamos conversando con los jóvenes de la Unidad Popular para convocarlos a ustedes también y para ponerle contenido al homenaje al Che. Hoy hay acto a las 7 de la tarde, desde las 6:30 ya van a estar allí los compañeros, en la Plaza Libertad, en Montevideo, con la consigna junto al pueblo y con el Che, más izquierda revolucionaria al Parlamento, con oratoria de los jóvenes, militantes de distintos grupos de la Unidad Popular, y también del candidato a presidente Gonzalo Abella, que es importante también escuchar la palabra de él, ¿no? Sí, más allá de que estemos en campaña electoral y que sea nuestro candidato a presidente, para nosotros es muy importante escucharlo. Claro. A Gonzalo es una persona que sabe mucho y tiene una capacidad de oratoria, para nosotros nos gusta mucho y es impresionante. Claro que sí. Bueno, y además un respaldo, ¿no? A que es toda la Unidad Popular que respalda que se homenajee al Che, pero con la vanguardia de los jóvenes, como debe ser. Con el Che debe ser así. Una cosa hubo que... Sí. Hubo una etapa de diseño del telón, de pintada de telón, hubo un trabajo también de convocatoria para que no sea simplemente algo sino que hubiera una construcción colectiva ya desde ese lugar, ¿no? Desde cómo se... Hubo una convocatoria incluso a nivel de redes para que sí participaran. Y fue un joven, se unió allí, ¿no? Se arrimó un compañero nuevo, 16 años, vio el afiche y fue a Central, le golpeó la puerta, vino a pintar el telón, le dimos un pincel y se puso a pintar el telón. Sí, sí, para, fue una actividad muy buena. Y como siempre, ¿no? Para nosotros es importantísimo ese trabajo, ¿no? A nosotros nos decía un compañero también nuevo, recién ingresado, bueno, pero ustedes salen siempre así de pegatina y de pintada, salen ustedes, lo decimos así, claro. Y las brigadas pagas, pero cuando lleguen a tener para pagarlo van a hacer, ¿no? Aunque tengamos la plata para salir a pagar brigadas pagas, no lo vamos a hacer, porque para nosotros esta es una tarea fundamental, es como una reunión, como una volanteada, como cualquier cosa. Claro. Bueno, decíamos, hace un ratito nombrábamos el papel del imperialismo, ¿no? Que es, por cierto, que es muy completo todo lo que el Che deja como legado, pero el antiimperialismo es una de las cosas centrales, sin ninguna duda. Y siempre se habla de la embajada de Estados Unidos, ¿no? Y el papel de Estados Unidos. Justo en estos días, todo pasa estos días, presentó credenciales el nuevo embajador de Estados Unidos en Uruguay. Que viste, el otro día comentábamos nosotros, antes, ¿qué hacíamos? Buscábamos para ver de dónde venía el que llegaba de embajador, si a ver dónde estuvo, en un país donde hubo una invasión, un país donde hubo un ataque, un golpe de Estado, con la modalidad que fuera. Pero este embajador que vino ahora es empresario, no sé si habla de la época en la que estamos, es un empresario nacido en Dallas, Texas, fue subsecretario de Comercio, es del Partido Republicano, subsecretario de Comercio en el gobierno de Reagan, fue compañero en secundaria, fue al liceo con Bush, hijo, fundador de empresas, presidente de Olix Industries, una empresa de energía que cotiza en bolsa. Tiene además en su haber el haber cofundado una corporación de 1.4 mil millones de dólares, con casi 15 mil empleados que operan en 37 hospitales en 30 estados de Estados Unidos, y tiene un rancho en Texas, su lugar natal. Tiene un perfil específicamente de empresario, ¿no? No sé, ¿qué le sugiere que Estados Unidos mande un personaje así al Uruguay? ¿No es el guerrerista? No es el que anda atrás de los marines, es un empresario. Sí, no, América Latina sigue siendo el mercadillo de compra de los Estados Unidos, ¿no? Sigue siendo de donde viene el imperio, a sacar lo que precisa, depreda, deja todo inutilizable y se va, y se las toma. Y para eso mando un empresario. Para que, hacer negocio, para que vigile el terreno, para que avise cómo están las cosas, Esa ya, ahora y desde mucho tiempo, ¿no? La modalidad del imperialismo viene siendo así. Sí, sí. Nuevamente marca el intento de influencia en América Latina del imperialismo yanqui, como se está viendo en la situación con Brasil, sus vínculos comerciales, la guerra económica que está llevando adelante de China y Estados Unidos es una evidencia de eso, y obviamente tratar de ganar posiciones y desde un punto de vista de la entrada a nivel comercial. Eso es algo que siempre ha sucedido. Y bueno, no es de extrañar que si sucedía la injerencia de la embajada como un factor económico importante, tener que nuevamente incidir, esta vez de otro punto de vista, además a nivel económico, con la situación regional que hay aquí, ¿no? También para estrechar vínculos comerciales. Eso es algo, creo que está intentando ganar una posición y marcar una postura desde aquí. Además, desde los capitales norteamericanos que hay acá también. Exacto. Que son, al no ser tan evidentes, pero hay obviamente esto está enmarcado esto, y es algo, la influencia de los chinos en América Latina ha crecido, de otras potencias también. Entonces, creo que lo que tenemos que marcar y entender es esas situaciones que se dan también. O sea, no podemos verlo, lo decíamos hoy temprano, la situación nacional alejada del internacional y viceversa, en realidad, y cómo están relacionadas. Y la disputa interimperialista que se grafica acá y que se grafica en cosas de todos los días, desde la producción, en las situaciones de los precios, en la extracción de los bienes comunes, recursos naturales. Creo que eso tenemos que entenderlo como una situación que es así. El hecho de que hable un candidato a la presidencia como Gonzalo Abella, no sé si hay algún otro candidato hoy, y eso que hay un montón de partidos, ¿no? Chicos, grandes, medianos y de todos los tamaños, que reivindica el Che. ¿Qué importancia tiene para ustedes? Lo decíamos recién, para nosotros que hable Abella es muy importante, y que hable el candidato a la presidencia del Che reafirma lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? No nos escondemos, no nos importa que haya campaña electoral uh-huh. para homenajear al Che, y es un acto que se impulsa desde la Unidad Popular. Uh-huh. El candidato de la Unidad Popular tiene que estar, tiene que hablar ahí sobre el Che, tiene que decir las cosas como son sobre el Che, sin esconder nada, y después los matices de los grupos que allí también van a hablar. Es un acto muy bueno para las oratorias, diferenciar los matices que hay dentro de la Unidad Popular y la diversidad. Sí, para nosotros también eso es muy importante en este acto, ¿no? Que mucha gente viene y nos pregunta, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre el PCR y el 26, compromiso y cosas? Bueno, en este acto esa diversidad se ve, y también se ve la unidad, ¿no? Una unidad que es real, que existe, que es concreta y que la fortalecemos todos los días. También como reflejo de esa unidad, la oratoria de nuestro candidato a presidente. Claro. Ahora tenemos que hacer una pausa nosotros y después de la pausa vamos a seguir conversando sobre el Che. Estaba mirando, en Estados Unidos hay toda una, así como una reacción dura de algunos legisladores estadounidenses porque va a haber una muestra de arte del 65 al 75, como si fuera una partecita de la historia del arte, y como aparecen allí algunas imágenes del Che, hay toda una cuestión de el sadismo del Che, todo, buscando que no se haga la exposición porque aparece eso, ¿no? ¿Por qué ese odio, ese rechazo, después de tantos años sigue siendo tan fuerte? Como la sombra de la sombra hacia la selva se adentró, días enteros caminó con el fusil y la razón. Entre las lianas reposó, sobre las víboras cruzó, de clara pólvora vistió y a los pastores desplegó, buscando fuerzas para hallar la libertad agonizante. Y así fue que un día cayó en la sierra el claro comandante. Hay mensajes de los oyentes. Para la mayoría de la juventud es una moda estampar la figura del Che en sus buzos. No todos saben su historia. Lamentablemente hace pocos años fue una moda. Es necesario traerlo a nuestros días y saber cómo vivió, cómo lo mataron, cómo prefirió luchar y salir de su lugar de confort junto a su familia para defender sus ideales. Hasta la muerte, dice Cleria. Otro mensaje es de Adrián de la Curva, el Che, un joven estudiante de medicina que salió de Argentina a recorrer los sectores más vulnerables de América Latina. Al conectarse con revolucionarios en Cuba, hizo carne la lucha por el socialismo guerrillero internacionalista, ministro de Economía y cortacaña de azúcar, luchador incansable que dio a la revolución cada hora de su vida, de tu mano tomamos tu bandera y de tu pensamiento nuestra lucha. Arriba a todos los jóvenes que mantienen encendida la llama, todos al homenaje, abrazos, dice Adrián de la Curva. Nelson de Lago Mar, gracias a la radio por este homenaje y esta entrevista que nos alegra el alma. Sentir, reivindicar al Che por estos jóvenes luchadores nos tiene que dar fuerza para la pelea. Un gran abrazo, dice Nelson desde allá, desde Lago Mar, y nos manda un material que, por supuesto, nos tenemos que tomar el tiempo de mirarlo, está recién abriendo en el celular con el mensaje, pero que seguramente tiene que ver con esta fecha que estamos recordando hoy de la caída en combate del Che. ¿Cómo convocar hoy a jóvenes? Y yo creo que la audiencia lo sabe, ¿no? Que ustedes no solo invitan a los jóvenes, invitan a todos. Pero, ¿cómo convocar? ¿Por qué estar presentes hoy? ¿Qué se puede hacer de aquí a la hora del acto? ¿Qué tarea podemos hacer de aquí a la hora del acto? ¿Con qué tarea irnos? Sí, nos quedan detalles de la logística, digamos, que lo vamos a estar resolviendo en la tardecita. A partir de las 4 de la tarde ya van a estar los compañeros en la Plaza Libertad, con un gazebo, con materiales, y invitando al acto. El que se quiera arrimar un poco más temprano va a haber gente. Y a los jóvenes se los convoca con la sinceridad, ¿no? La sinceridad de por qué este homenaje. Como decíamos más temprano, ¿no? Las cuestiones por las que peleaba el Che siguen más que vigentes. Y sigue siendo más que necesario homenajearlo con la lucha, ¿no? Cuando uno va a un centro de estudio que se llueve, cuando va a un trabajo donde lo explotan y gana 2 pesos, donde llega a su casa y la madre o el padre se queda sin comer porque no alcanza para todo, ahí se ve reflejada también la lucha del Che. Es por eso que lo homenajeamos, y como decíamos más temprano, en el Che a todos los revolucionarios, claro, del mundo y de este país. Terrible tener el dato ese de Uruguay de hace años ya, y cada vez se afirma más, de que las cárceles están llenas de jóvenes, ¿no? Exacto. Porque eso lo dicen todos, del primero al último que tenga que ver con las cárceles. El diagnóstico dice, están llenas de jóvenes, sin antecedentes, jóvenes con problemas sociales. Sí, nos contaba Gustavo López y Abella, justamente, que fueron a una actividad en la cárcel de Punta Rieles, si no me equivoco. La mayoría jóvenes, muchos con una capacidad bárbara de conversar y de contar las cosas que allí le pasan, y les decían claramente, acá no se rehabilita nadie. No. Acá no se rehabilita nadie. Al revés. Ahí también está presente la lucha del Che. No, y hoy escuchábamos a un ministro hablar de que era bueno para él, debería haber más gente en el seguro de paro, ¿no? Como un reflejo también de que si hay seguro de paro se mantiene el vínculo de alguna manera y no... Ahora, ese es el deseo, o sea, en vez de decir quisiera que haya menos desocupados y menos en el seguro de paro, o sea, que haya más empleo, él reivindicaba el seguro de paro, que en realidad es una especie de subsidio del Estado a los trabajadores, pero también a las empresas, que muchas la utilizan como un mecanismo para ahorrarse salario durante determinados momentos. Sí. Eso es lo que pasa también. Más preso, más seguro de paro, más desempleo. Lo más indigno para un trabajador debe ser eso, ¿no? No poder trabajar. Un trabajador que transforma las cosas con sus manos, un obrero, un carpintero, estar desempleado es lo más indigno que le puede pasar. También en eso está la lucha del Che, ¿no? En el apego al trabajo, la importancia de reivindicar el trabajo como un hecho. Y también se encuentra el imperialismo allí, como hablábamos en el bloque pasado. Hoy la esperanza de trabajo para los jóvenes es trabajar en un call center para Amazon, atendiendo a los yanquis que le llaman a romper las bolas, perdón por la palabra, porque una cosa no le anda o no. Y los gurises tienen que estar ahí conversando en inglés, aguantando los insultos y cosas. Ahí está el imperialismo yanqui. Esa es la esperanza del mejor call center o el mejor trabajo que puede hoy tener un joven como primera experiencia laboral, ¿no? Claro. El Che, al que se lo pone como el ejemplo del hombre nuevo, ¿no? El hombre nuevo que estudie, el hombre nuevo que se desarrolle, que sea solidario, para un mundo de oportunidades y con un bien tan preciado como la libertad como guía central. Vos pones los dos mundos uno al lado del otro y está claro para dónde hay que agarrar, ¿no? Sí, sí. Nosotros siempre decimos que el socialismo lo queremos para nosotros y que el hombre nuevo primero lo tenemos que construir nosotros, que nosotros también queremos llegar a esa construcción del hombre nuevo. Falta mucho en esta sociedad que vivimos, hay muchas cosas desde afuera que nos golpean y hacen estancarse, no retroceder, pero sí estancarse en esa transformación. Y por suerte hay ejemplos de transformaciones del hombre nuevo y de gente que ha dado la vida por esta transformación. Nosotros como Juventud del 26 de marzo, hoy también 8 de octubre, homenajeamos los 50 años de la toma de Pando y los compañeros caídos allí. Lo hacemos todos los años y para nosotros es una fecha muy importante que tenemos que tener en cuenta, reivindicarlo, homenajearlo. Ahí sí que no nos importa campaña electoral, no nos importa nada. Al contrario. Los compañeros caídos en Pando para nosotros son una guía, siguen siendo un ejemplo de revolucionarios de eso que hablamos recién, ¿no? De hombre nuevo. También va a estar presente el homenaje allí en Plaza Libertad. Estamos intentando que una compañera pueda participar del acto, homenajearla también. Es una compañera ya veterana, entonces quizás no pueda asistir, pero nosotros... Igual la van a homenajear. La vamos a homenajear si se queda en la casa, si va a la plaza. Y en ella, que es nuestro ejemplo vivo allí, que lo podemos la podemos abrazar todavía y decirle gracias, también en la oratoria vamos a homenajear a esos compañeros. Claro, porque hay una continuidad de todo, además, ¿no? Que es importante que no quede cada cosa aislada. Hablábamos hoy temprano que no son cosas separadas. Hay una continuidad de la lucha popular por la justicia, ¿no? En general, con la justicia verdadera. No con la justicia del poder judicial, digo, la justicia de que las cosas sean justas. Sí, sí, de la justicia popular, ¿no? Uh-huh, y qué importante es también homenajear al Che y a los compañeros caídos en Plaza Libertad. Sí, claro, claro. Y todo lo que desde lo todo que punto eso de vista, implica. Sí, sí, sí. La libertad que nosotros queremos, ¿no? Sí, no, claro. No la que venden los libros coloridos, la libertad verdadera, la libertad del socialismo. El llamado del Che a construir el hombre nuevo, ¿no? A crear al hombre nuevo. Es la mayor tarea. Es gigantesca. Es muy grande. Yo qué sé, Mujica dice, yo antes cuando era joven quería arreglar el mundo. Ahora me conformo si arreglo la cuadra de mi casa, ¿no? Bueno, que él llama a los jóvenes a que hagan eso. Con el patio de su casa y nosotros vamos a intentar transformar el mundo. Ahora, eso es tirar abajo a los jóvenes. Si vos le tirás esa tarea... lo cambiás el mundo por la cuadra donde vive, lo estás matando a los jóvenes. Ahora el Che hace lo contrario, te tira a crear al hombre nuevo. Casi un dios, los jóvenes son casi un dios, ¿no? Y también conectando las cosas, como decíamos recién, para nosotros el objetivo de multiplicar parlamentarios también es un objetivo muy grande. Y también hay que enfrentarlo con todo lo que el objetivo merece, ¿no? También llamamos a todos los jóvenes y a todos los compañeros a redoblar los esfuerzos en esta campaña electoral. Cuando los objetivos son más grandes y se ven desde lejos y decís, ¿qué la parió? Esto no llega ningún... Claro. Es ahí cuando te da más fuerza para seguir militando. Bueno, por eso la convocatoria la repetimos hoy desde las 18:30 ya. En Plaza Libertad, para el acto, habla Bella, hablan los jóvenes, va a haber canto, va a haber música para compartir, homenaje a una compañera, va a haber mucha cosa. Y sorpresa, como debe haber siempre donde hay jóvenes. Intentemos que el acto salga redondo, convocamos a los compañeros que si pueden llevar alguna cuestión para compartir en la cantina, cantina va a ser solidaria también, alguna torta, lo que sea. Con eso se financia el acto como todos los años. Muy bien. Bueno, gracias, Yumi, por haber venido y un saludo a todos los jóvenes. Muchas gracias. Tu imagen formadora y haga imposible el sueño de alcanzarte y aprenda algunas de tus frases de memoria para decir